Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Buenos días a todos. Damos la bienvenida a toda la comunidad zipaquireña a nuestro programa Es Tu Radio. El día de hoy quiero presentarles al licenciado Daniel Forero Vargas, el secretario de Educación de nuestro municipio. Muy buenos días a toda la comunidad zipaquireña. La Secretaría de Educación de Zipaquirá ha querido llegar a todos los niños que no han podido tener conectividad con estas clases por radio. Hemos recurrido a los maestros de buena voluntad que nos quieren acompañar a través de estas clases semana a semana, día a día. Vamos a tratar de trabajar las mejores experiencias de los docentes para transmitir estos conocimientos en las diferentes áreas del conocimiento y poder llevar a cabo esta transmisión día a día. Los profesores que nos acompañan van a ser de diferentes áreas y de todas las instituciones educativas del municipio. Quiero agradecer a ellos por su compromiso y por su buena voluntad para participar de este programa. El día de hoy vamos a trabajar un tema sobre física. Profesor Daniel, usted es matemático y físico. Cuéntenos, ¿qué tema de física vamos a aprender hoy? Efectivamente, Andrea. Antes de ser secretario de Educación, fui profesor de física durante muchos años en el Instituto Técnico Industrial. Por esto, hoy vamos a empezar con nuestras clases radiales y abordaremos la temática relacionada con las leyes de Newton. Julián, díganos qué materiales necesitamos para nuestra clase de hoy. Entonces, chicos, debemos tener a mano una pelota, un bloque pequeño de madera o una K, una hoja de papel tamaño carta, una bomba de piñata y, si se puede, una pita larga y un pitillo. Adelante con las leyes de Newton. ¿Las leyes de Newton? ¿Y quién fue Newton? Ahora les voy a recordar quién fue Isaac Newton. Los invito a escuchar el siguiente audio. Isaac Newton es sin duda alguna uno de los más importantes científicos de la historia de la humanidad. Su aportación es fundamental en campos como las matemáticas, cálculo, la óptica, teoría de la luz y la mecánica, leyes del movimiento y gravitación universal. Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolston, Inglaterra, y murió el 20 de marzo de 1727 en Cambridge, Inglaterra. Su padre murió antes de que él naciera. Tiempo después, su madre se casó nuevamente y lo mandó a vivir con su abuela cuando tenía 3 años de edad. Fue un niño con una salud débil, era tímido. Sus primeros maestros no le consideraban como buen estudiante, pero para sus compañeros era un niño astuto e inteligente. Durante esta época, Newton era muy aficionado a construir maquetas, linternas, molinos de vientos, relojes y otras cosas más. Al terminar los estudios escolares, su familia pensó que debía dedicarse a trabajar en la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, ya que pasaba la mayor parte del tiempo ensimismado en sus pensamientos y realizando experimentos, así que le permitieron seguir estudiando. A los 18 años ingresó en el Trinity College de Cambridge, y como no tenía dinero, pagó parte de sus estudios trabajando de sirviente para los estudiantes con más recursos económicos. En Cambridge, Newton estudió con entusiasmo todos los libros relacionados con las matemáticas, que le encantaban, y con la filosofía natural, así llamaban a las ciencias físicas y naturales en esa época. Newton pasaba largo tiempo en la biblioteca. Una epidemia de peste bubónica obligó a cerrar la Universidad de Cambridge y Newton se refugió en la granja familiar durante 2 años. Fue entonces cuando realizó múltiples importantes descubrimientos en matemáticas, desarrolló el cálculo, en mecánica, en principios y la ley de la gravitación y en óptica, con su nuevo y revolucionario modelo de la luz. Poco después de su regreso a Cambridge, fue nombrado catedrático lucasiano. En 1703 le eligieron presidente de la Real Sociedad, cargo y no abandonó hasta su fallecimiento. Como pueden ver, Newton fue un personaje muy importante para las ciencias y en Inglaterra le dieron el título honorífico de Sir, que significa señor. Este título lo concede la corona del Reino Unido a todos los ciudadanos ingleses que se destaquen en alguna actividad y hagan algo por la corona. Por supuesto, ahora recuerdo ese tipo de títulos. Al famoso cantante Elton John también se lo entregaron. Otro ejemplo fue Sir Francis Drake, el famoso pirata que asaltaba los barcos españoles que iban de las Indias, en esa época América, hacia España cargados del oro americano. Para la reina Isabel I, él era un héroe, un corsario. Para los españoles, un pirata. También hay un personaje importante en el cine. Es el escocés Sir Thomas Sean Connery, el primer James Bond de la historia del cine. Por haberse destacado con el personaje y ser un excelente actor de cine, le concedieron este título honorífico. Bueno, profe Daniel, ahora sí entremos en nuestro tema. ¿Cómo podemos entender las leyes de Newton y cuáles son? Andrea, las leyes de Newton son cuatro y vamos en este momento a verlas una por una. Empecemos con la primera, la ley de la inercia. La primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos de que otros cuerpos actúen sobre él. Para entender mejor esta ley, pondremos el siguiente ejemplo. En un partido de fútbol, el objetivo principal es ganar en base a los goles anotados. Cuando un balón es golpeado por la pierna de un jugador en dirección hacia la portería, el balón en movimiento y por su inercia seguirá su viaje hacia adentro del arco. Por el contrario, si el portero del equipo frena con sus manos el pelotazo, el balón cambiará su trayectoria o simplemente se detendrá, cumpliéndose en ambos casos la primera ley de Newton. Vamos a dar otro ejemplo de la ley de la inercia. Oyentes, chicos, en casa, con los materiales que Julián al comienzo les dijo, vamos a seguir las instrucciones. Tomen una hoja tamaño carta. Pongan un bloque de madera o una cajita o cualquier objeto que tenga una cara plana sobre la hoja. Tome la hoja por uno de los extremos y arrástrela por toda la mesa. ¿Qué observan? ¡Wow! La hoja transporta el bloque por toda la mesa. Del otro extremo, tire la hoja con fuerza. ¿Qué observan? Ahora el bloque se queda en el sitio donde estaba y la hoja sale sin hacerlo mover. Muy bien, aquí se demostró que el bloque tiende a permanecer en el estado de reposo porque la hoja se mueve muy rápido. Esto pasa cuando vamos en un bus y el conductor arranca con mucha potencia. Nos vamos hacia la parte de atrás del bus. ¿Sí les ha pasado? Cuando la gente no se quiere correr atrás, eso es lo que hacen los conductores. Los pasajeros tienden a permanecer en reposo y por eso aparentemente se van para la parte de atrás del bus, pero realmente fue el bus el que se corrió hacia adelante con fuerza, como lo hizo la hoja de papel con el bloque. ¿Qué pasa cuando el bus frena fuerte y no llevamos cinturón de seguridad? Nos vamos hacia adelante y podemos pegarnos contra el parabrisas. Efectivamente. Por la ley de la inercia, los cuerpos tienden a permanecer en movimiento y por eso salimos disparados contra el parabrisas. Andrea, ¿qué opina de esta ley? ¿Quedó claro el concepto o hay alguna duda? Todo está claro. Hoy reconoceremos el concepto común de fuerza. Realizaremos un experimento muy interesante, donde se contrastará la noción de fuerza y relacionaremos los resultados del experimento con la primera ley de Newton. Hoy venía en el autobús medio dormido en un asiento y de pronto debió frenar. El impulso casi terminó sentado en el suelo. ¿Te has lastimado? No, pero había gente de pie y terminaron todos apretados contra el conductor. ¿Y cuál es tu duda? ¿Recuerdas que en la clase pasada la profesora habló de Newton? Mira que venía hacia la escuela algo intrigado con la primera ley. Ah, la ley de la inercia. Esa misma. Para cambiarle la velocidad a un objeto es necesario aplicarle una fuerza. Podríamos decir que un objeto que estaba en reposo permanecerá así, a menos que se aplique una fuerza sobre él. ¿Y si estaba en movimiento, seguirá moviéndose a menos si le aplique una fuerza? Exacto. ¿Cuál es el problema? Yo estaba en reposo y según Newton, para moverme hacia adelante tuvo que existir una fuerza. Sí, pero tú no ibas en reposo. Sí, no te dije que estaba casi dormido. Sí, puede ser, pero el autobús estaba moviéndose. Las fuerzas no existen solas, sino que son formas en las que los objetos interactúan. Solo si se aplica una fuerza, un objeto podrá cambiar su velocidad. Esto quiere decir que si estaba quieto, empezará a moverse, y si se estaba moviendo, se detendrá. Si la fuerza desaparece y no se aplica una nueva, la velocidad permanecerá constante. Pero si la fuerza se aplica en forma permanente, la velocidad irá aumentando o disminuyendo según el sentido de la fuerza en forma progresiva. En el audio acabamos de escuchar un concepto de la física y que es muy importante en las leyes de Newton, el concepto de fuerza. La fuerza se evidencia en la segunda ley de Newton o ley general del movimiento, que plantea cuando sobre un cuerpo de masa m se ejerce una fuerza f, el cuerpo adquiere una aceleración a. Es decir, cuando nosotros hacemos una fuerza sobre un cuerpo, este se mueve y genera una aceleración. Aquí podemos hacer el siguiente ejemplo. Tomen una pelota cuya masa es m. Podemos calcularla pesándola. Recuerde que todo cuerpo tiene una masa, la cual siempre vamos a representar con la letra m minúscula. Dele una patada a la pelota. Esta es la fuerza que se le imprime a la masa. Se representa con la F mayúscula, que se le aplica a la masa. La pelota se mueve y esto hace que adquiera una aceleración A. Se representa con la letra A minúscula. De ahí sale la famosa ecuación de la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que dice fuerza igual a masa por aceleración. F igual a M por A. La fuerza se mide en newtons. Un newton equivale a un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado en el Sistema Internacional de Medidas. Recordemos que en física siempre vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Medidas: la masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. El newton es una unidad compuesta, por eso tiene dos componentes: masa y aceleración, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Veamos a ver si entendimos. Si a una pelota de tenis de 300 gramos de masa se le imprime una fuerza de 30 newtons, ¿cuál será la aceleración? Ok, a ver si comprendí. Lo primero que habría que hacer entonces es convertir todas las unidades al Sistema Internacional de Medidas. Por tanto, los 300 gramos equivaldrían a 0.3 kilogramos. Entonces, si la ley dice que fuerza F es igual a masa m por la aceleración a, entonces hay que despejar la aceleración. La aceleración entonces sería igual a la fuerza sobre la masa. La aceleración, 30 newtons sobre 0.3 kilogramos. Por tanto, la aceleración equivaldría a 30 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, como pueden ver, la segunda ley de Newton es muy aplicable a diferentes ejemplos que podemos dar. Vamos a buscar en casa otros ejercicios en los que podamos tener esta solución. Busquemos ejercicios en donde nos pidan la fuerza, otro donde nos pidan la masa. Y así también vamos practicando cómo despejar esta fórmula, que a veces se despeja mal y por eso no se hacen bien los ejercicios. Tenemos que hemos estudiado el concepto de fuerza, pero para mirar más claramente qué son las fuerzas, vamos a mirar qué clases de fuerzas encontramos en la naturaleza. En la física podemos diferenciar las siguientes. El peso. Todo cuerpo tiene un peso por acción de la fuerza de la gravedad sobre su masa. Entre mayor masa tenga el cuerpo, más pesado va a ser, y entre menor masa, más liviano va a ser. Por eso el peso, igual que la ley de Newton, que dice que fuerza igual a masa por aceleración, el peso es igual a masa por gravedad, donde la constante de gravedad es 9,8 y metros por segundo al cuadrado, y en este momento se convierte en la aceleración. El peso hay que tener en cuenta que está representado por la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es diferente a la constante de gravedad. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que está sobre ella. Por ejemplo, cuando yo estoy parado sobre un segundo piso, el piso me sostiene e impide que yo me hunda. Veamos ahora la fuerza de fricción o rozamiento. Esta fuerza es muy importante porque nos permite movernos y parar. Depende de las superficies rozantes, si son ásperas o si son lisas. Por ejemplo, un carro no podría frenar si no existiera esta fuerza de rozamiento. La tensión. La tensión se ejerce sobre alambres, pitas, que son inextendibles. ¿Qué significa inextendible? Que no se puede estirar. Esta tensión se genera, por ejemplo, en una cuerda de guitarra, en una grúa cuando está alzando un peso, la guaya está tensa, y va a depender también de la carga que se le ponga. La tensión va a ser contraria al peso que esté soportando esta pita, guaya o lo que queramos tener para nuestro ejemplo. Contrario a la fuerza de tensión que acaba de mencionar el licenciado Daniel, está la fuerza elástica, que es la que se ejerce sobre objetos que se estiran, como los resortes o los cauces. Esta fuerza depende de la dureza del material. A esta dureza se le llama constante de elasticidad, y cuando se estira, la deformación se le denomina estiramiento. La fuerza elástica es igual a menos K por X, en donde K es la constante de elasticidad y depende de la dureza del material, y X es el estiramiento. El signo menos significa que va en contra de la fuerza que se ejerza, como los ejemplos que tenemos, que son los cauchos y los resortes. Otra de las fuerzas de la naturaleza es la fuerza centrífuga. Esta se ejerce cuando un cuerpo está rotando atado, bien sea a una cuerda o atraído por otro objeto que trata de salirse. A esta fuerza se le opone la fuerza centrípeta, que es la que impide que el cuerpo se salga de la trayectoria circular. En esta fuerza podemos tener el ejemplo de la luna rotando alrededor de la Tierra. Ahí no hay ninguna pita que la sostenga, pero hay una fuerza de atracción que es la que hace que no se salga. El empuje. El empuje es la fuerza que ejerce un líquido sobre un cuerpo que está sumergido en él. Eso hace que tenga una pérdida aparente de peso. Cuando yo me peso fuera del agua, puedo pesar, por decir algo, 50 kilogramos, y cuando me meto en el agua, voy a pesar un poco menos. Esa pérdida de peso se llama empuje. Y tenemos por último la fuerza eléctrica, que es la que se ejerce entre cargas eléctricas, que pueden ser positivas o negativas. Si las fuerzas son iguales, la fuerza será de repulsión, pero si las fuerzas son diferentes, serán de atracción. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua expulsado hacia adelante genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si la caja y quien la empuja estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Como pueden ver, el audio nos habla de la tercera ley de Newton, una ley muy importante porque nosotros siempre hemos dicho a toda acción se opone una reacción. Efectivamente, la ley se llama la ley de acción y reacción. Andrea, ¿has visto volar un avión? Por supuesto, sí, señor. ¿Por qué crees que vuela el avión? ¿Por las turbinas? ¿Qué hacen las turbinas? Creo que expulsan gases a gran velocidad, igual que los cohetes interespaciales. Efectivamente, estos gases salen con gran velocidad y afuera se encuentra aire en equilibrio, que se opone a la salida de los gases. Así que como el aire es un fluido, esto genera que el avión avance en contra de la salida de los gases, es decir, se desliza por el aire. Esto también se aprecia cuando vamos remando en un lago. El remo se introduce en el agua y cuando lo empujamos hacia atrás, el agua se opone a que el remo se mueva. Como el agua es un fluido, entonces la canoa avanza en contra del movimiento del remo. Ahora, Andrea, lance una pelota contra la pared. ¿Qué sucede? La pelota vuelve a mis manos, porque la pared me la devuelve. Pégale un puño a la mesa. ¿Qué sintió? ¡Wow! Me dolió la mano. ¿Y si le pega más duro, qué pasará? ¿Me duele más? Todos estos ejemplos demuestran la ley de acción y reacción que dice, a toda fuerza que se ejerza, se opone una igual y en sentido contrario. Cuando una fuerza es mayor que a la otra, el objeto se desplaza, el avión, la canoa. Cuando le pego a la mesa no se mueve. Pero duele la mano, porque la mesa responde con una fuerza igual y de sentido contrario. Julián, ¿se puede decir que si estamos parados sobre una superficie se aplica la ley de acción y reacción? Sí, porque mi cuerpo está en equilibrio. El peso que se ejerce hacia el centro de la Tierra por la fuerza de la gravedad y el piso ejerce una fuerza opuesta e igual al peso. Por eso no hay movimiento. Siempre que haya una fuerza que se opone a otra, vamos a estar aplicando la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Esto se da en toda la naturaleza. Les pido que allá en sus casas miren ejemplos de ley de acción y reacción. Finalmente, vamos a estudiar la cuarta ley de Newton, la ley de gravitación universal. Esta ley pasó a la historia por la caída de una manzana, pero vamos a mirar precisamente mediante un experimento cómo funcionó esta ley. Andrea, tome la pelota y suéltela en el aire. ¿Qué pasó? La pelota cae hasta el piso. ¿A qué cree que se deba esto? porque la Tierra la atrae hacia el centro. Muy bien, la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en su superficie o cerca de ella hacia su centro, a manera de un imán. Algunas personas dicen que la pelota cae, pero realmente no cae, es atraída hacia el centro de la Tierra. Acuérdense que la Tierra es de forma ovalada, casi redonda, y hay objetos y seres vivos alrededor de toda la Tierra. Luego todos ellos son atraídos hacia el centro de la Tierra, y si pudiéramos ver la Tierra desde el espacio exterior, observaríamos que los cuerpos se dirigen hacia el centro en todos los sentidos, luego no caen. Pero para el común de la gente, caen. ¿Te has preguntado cómo se mantiene la Luna girando alrededor de la Tierra? Esto es gracias a la fuerza de gravedad. Pero, ¿qué es esa fuerza? Para que te quede más claro, te voy a contar una interesante historia. Una tarde de verano de 1665, el gran físico británico Isaac Newton se encontraba descansando bajo un árbol de manzana. Estaba en una casa de campo refugiado, porque en la ciudad había una epidemia de peste. De repente, una manzana cayó al suelo frente a él. Newton comprendió que tenía que haber algo que atrajera esa manzana hacia el suelo. Así se concibió la famosa ley de gravitación universal, que más tarde se convertiría en una de las leyes que han definido nuestra historia moderna. La gravedad es la fuerza de atracción de los cuerpos en razón de su masa. En la Tierra, los objetos caen debido a que ésta los atrae hacia ella. Esta atracción funciona como un imán, y su intensidad depende de la cantidad de masa que tienen los objetos. Los cuerpos que tienen mayor masa son atraídos por la Tierra con una fuerza más intensa. En el espacio exterior también existe la fuerza de gravedad, pero aquí, al ser el Sol el astro de mayor masa, atrae a todos los planetas hacia él. Por eso se mantienen en órbita. Sucede lo mismo en el caso de la Luna y la Tierra. La fuerza de la gravedad atrae a la Luna y la mantiene cerca de ella. La gravedad es una fuerza atractiva. La ley de gravitación universal es muy importante y esto nos hace mantener el equilibrio del universo. ¿Qué pasaría si no existiera la fuerza de gravedad, Andrea? Flotaríamos en el espacio. Y además, los planetas no se mantendrían en equilibrio. Recuerde que el universo está en equilibrio gracias a la fuerza de atracción entre los planetas. La Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol y así todo el universo. Bueno, Andrea, hasta aquí todas las leyes de Newton. ¿Cómo le ha parecido lo aprendido hoy? Me ha encantado nuestra clase, profe Daniel. Creo que independientemente que podamos ir o no al colegio, aunque nos hace mucha falta y extrañamos nuestro colegio, podemos aprender desde nuestra casa. Bueno, hasta aquí terminamos nuestra clase de física el día de hoy. Gracias por atender nuestra indicación y estar con nosotros. El día de hoy en nuestra clase de física los acompañamos el equipo de la Secretaría de Educación, encabezado por el licenciado Daniel Forero Vargas, secretario de Educación, María Andrea Rodríguez, líder de calidad educativa, Julián García, contratista del área de inspección y vigilancia, Paola Reyes, encargada del punto Vive Digital, el ingeniero Javier Camacho, líder de tecnología de la Secretaría de Educación. Es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!